Ok, antes de hacer tu plan y formar tu visión, tú tienes que escuchar este episodio. Vamos a hablar acerca de cómo vivir sin límites. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle dándote la bienvenida a otro podcast más de Sin Límites? Estoy tan agradecido que tú me dejas ser parte de tu vida en esta capacidad. Gracias por ser parte de la mía. Te lo agradezco de todo corazón y dedico mi vida a ayudar a traer ideas que provocan inspiración y abren las capacidades de nuestra vida para poder vivir sin límites, para poder hacer nuestros deseos y sueños una realidad. Y es posible, es totalmente posible. Y hoy pues quiero hablarte acerca de cómo llegar a ese punto, cómo de verdad romper las limitaciones de tu vida. Antes que tú hagas un plan, que empieces a soñar acerca de las cosas que tú deseas en tu vida o que tengas metas, es bien importante entender lo que hace una vida sin límites, de qué está hecha una vida sin límites. Y elemento primordial, es lo que sucede en nuestra vida cuando estamos inspirados. Que es que desarrolla, lo primero que desarrolla en nuestra vida la inspiración es una conciencia de sí mismo. ¿Quiénes somos? Y nos hace entender y nos hace vivir la experiencia genuinamente. Y esto es bien importante porque en la sociedad que nosotros vivimos, nuestra cultura y la programación mental en la cual nosotros entramos en este mundo, es que vivimos en automático. Aprendemos y vivimos en automático. Así cuando niños no sabíamos caminar y de momento, pues, con nuestros esfuerzos y la ayuda de nuestros padres o personas que alrededor de nosotros nos ayudaron a fortalecernos y aplicarnos para poder caminar. Pero ya que nosotros aprendimos a caminar, pues caminamos, no pensamos acerca de aguantándonos, ¿verdad? Y aún ahí debemos de estar bien agradecidos porque hay personas que no tienen este privilegio. Eso es parte también de ser consciente de sí mismo. Y también como nosotros a veces pues aprendemos a montar bicicleta o manejar un auto. Estas son cosas que nosotros pues empezamos a actuar automáticamente. Otra cosa que se convierte automático en nuestra vida es nuestro deseo de vivir, nuestras rutinas diarias, hasta aún los empleos que cogemos y nuestra vida en familia. Hay tantas cosas que nosotros podemos en automática después que nosotros las aprendemos. Entonces no hay crecimiento. Por eso es que hay muchas personas que no tienen gozo tampoco, porque no tienen crecimiento y el gozo está en el crecimiento. Y todo tiene que ver porque no tenemos una conciencia de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es tener una conciencia de nosotros mismos? Bueno, se puede resumir de esta manera. La opinión más importante acerca de ti es tu propia opinión. Las opiniones de otros acerca de ti no tienen nada que ver contigo. Tienen que ver con sus propias experiencias alrededor de ti o sus observaciones, pero no tienen nada que ver contigo. Y esto es bien poderoso porque cambia nuestra manera de pensar de nosotros mismos y de qué de verdad nosotros necesitamos. Personas que viven sin límites no necesitan nada. Piénsalo bien. Todo lo que tú necesitas lo tienes ahora mismo. Yo sé, a lo mejor tú puedes pensar, pero tengo preocupaciones porque necesito dinero para mis cuentas. O tengo un poquito de ansiedad porque necesito perder de peso para ponerme ese traje que voy a usar en ese evento. O porque estoy preocupado por mi salud. Necesito mi trabajo porque si no, ¿cómo voy a vivir o sobrevivir? Cuando nosotros pensamos de esa manera, nunca tenemos suficiente. Y lo que causa es que vamos a cultivar ideas, visiones y planes y metas alrededor de una ambición que no es saludable. Y la mayoría de las personas sufren de querer más. Y la razón es porque cuando están enfocados en una meta y su ambición no es saludable, es acerca de qué ellos pueden conseguir. ¿Por qué? Porque se están comparando con otros. Están diciendo, yo necesito más porque esto es lo que me enseñaron. Y más es mucho mejor. Entonces no hay una conciencia de nosotros mismos. Estamos simplemente viviendo en automático porque es lo que nosotros conocemos. Y más nosotros tenemos, ¿piensas qué? Más nosotros queremos. Y por eso es que crear plan y metas y tener visiones alrededor de esa conciencia nos agota. Porque sabemos, tu espíritu reconoce que no es la manera de funcionar. No viene natural, no de verdad se desarrolla en algo que funciona. Por eso es que muchas personas se paran, se rinden en el camino, se desilusionan. Porque se hacen ilusiones acerca de sus metas según las ideas que ellos tienen en automático. ¿Sí? Esa es otra razón por la cual personas no cogen riesgo. Porque dicen, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si no trabaja? Entonces se conforman con menos de lo que ellos reconocen que puede alcanzar. Ahora, yo sé que estoy hablando acerca de conceptos que parecen contradicientes. Y yo he enseñado acerca de esto en estos podcasts, acerca del poder de la contradicción. La contradicción es necesaria, lo negativo y lo positivo. Hemos hablado de eso antes. Y te animo a que escuches todas esas programaciones que están aquí para ayudarte como recurso. Pero lo que para nuestro crecimiento es el conflicto, no las contradicciones, sino los conflictos entre las contradicciones. Porque tú puedes tener una reconciliación con esta idea. Porque ahora mismo tú tienes suficiente, tú tienes todo lo que tú necesitas. Si lo piensas de esta manera, todo lo que nosotros tenemos ahora, presentemente, es todo lo que necesitamos para existir porque no venimos en este mundo con nada ni tampoco nos vamos con nada. Y todo lo que presentemente está en nuestra vida, piénsalo bien, es resultado de lo que tú crees que es posible, de las decisiones que tú has tomado. ¿Y por qué tú has tomado esas decisiones? ¿Las tomaste en automático? ¿O fuiste consciente de ti mismo? ¿Fuiste inspirado para tomarlo? ¿O fuiste convencido por las condiciones alrededor de ti o las ideas puestas por otros? ¿O será que viste el auto que tenía tu amigo, tu vecino, o la clase de familia que parecen que todo siempre está bien de tu mejor amiga en el colegio? Y te pasas pues viendo y contemplando y diciendo, pues parece que todo está feliz en otros sitios y yo no tengo suficiente. Cuando tú empiezas a pensar que tú no tienes suficiente, automáticamente empiezas a decir, pues si no hay suficiente, necesito más. Y si yo no soy suficiente, pues necesito ser más. Una conciencia de sí mismo despierta la realidad que el único que llega a tener esa opinión acerca de ti eres tú. ¿Quién te dijo que tú necesitabas más? ¿Por qué tú tienes esta idea? Y la razón por la cual es bien importante conocer esto primero es porque si tú tienes ambiciones que no son saludables, vas a siempre tener metas y no poder alcanzarlas. Y hay personas que se proponen metas y no son ambiciones saludables. ¿Y qué es lo que pasa? No sienten satisfacción de la vida y siempre quieren más. Y nunca llegan a tener suficiente y nunca llegan a disfrutar la vida como fue diseñada. Son esclavos de ese pensamiento que fue dado por otros, por sus observaciones, y viven ahí automáticamente. Cuando tú eres consciente de ti mismo, hay una reconciliación entre estas ideas. Tengo suficiente. Y las cosas que deseo son para crecer. Entonces, cambia tu perspectiva acerca de las circunstancias que están alrededor de ti. Ya tú no ves las cosas y decir, no tengo suficiente y quiero más. La pregunta lo que se propone, porque estás consciente de ti mismo, es ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo esta situación me hace a mí más fuerte? Y aquí se despiertan las capacidades para traer soluciones, para poder observar y respetar el proceso. Escúchame bien. Cuando tú pasas por situaciones una y otra vez y tú ves un patrón que se repite y a ti no te gusta ese patrón, parece que siempre se está repitiendo en tu vida. Empiezas algo, no lo termina o alcanzas cierto éxito y después lo pierde y pareces que hay un entra y sale emocionalmente acerca de los proyectos que tú tienes, es porque no hay un respeto correcto al proceso. Porque si respetamos el proceso, siempre estamos dispuestos a hacernos esta pregunta: ¿cómo yo puedo crecer? Porque esta situación tengo que verla de una diferente perspectiva. Porque cuando tú lo haces, cuando tú confrontas las situaciones difíciles en tu vida, los retos, las metas, y si tú quieres un diferente resultado, cuando tú estás consciente de ti mismo, se despierta la capacidad de crear esa diferente respuesta, analizarla, aprenderla, seguir ajustándonos hasta el punto que cuando vamos a repetir ese patrón, lo reconocemos antes de entrar en él. Y decimos, ya yo entré por esa puerta antes. Yo sé, ya ni te molesta, ni lo nota, ni nunca más, porque ya rompiste esos límites, nunca más vuelve a repetir esos patrones en tu vida. Cuando tú ves patrones en tu vida que no te gustan, son limitaciones que no han sido confrontadas correctamente y no, el proceso no ha sido respetado en tu vida en esa capacidad. Por lo tanto, en el día de hoy, mi reto para ti es que tú desarrolles una conciencia de ti mismo. ¿Y cómo tú haces esto? Bueno, tienes que empezar a analizar si las cosas que tú crees acerca de ti mismo son verdades que tú crees o son proyecciones de los demás o algo que tú aprendiste automáticamente. Y para aprender esto mejor, va a tener que pasar tiempo contigo mismo y analizar. Y entonces, antes de hacer un plan y tener esa visión y poder ponerte metas, tú empiezas a pensar, ¿de verdad esto es lo que yo quiero? Igual es el fin. Y te voy a dar la clave. La clave de una ambición saludable es cuando nosotros estamos buscando traer beneficio a otras personas. ¿Sí? Cuando no tenemos conciencia de nosotros mismos saludable, creamos una situación donde queremos más y más, y ese más que nosotros queremos para nosotros mismos, y nunca vamos a estar satisfechos, porque venimos a este mundo a poder contribuir y dar. Ese es el regalo que nosotros tenemos. Eso es lo que influye el gozo en nuestra vida, la satisfacción de la vida. Entonces, reconoce las ambiciones saludables porque no se trata acerca de conseguir las cosas, conseguir el dinero, conseguir la posición. Se trata acerca de cómo puedes tú transformar estas oportunidades para poder contribuir a los demás, ¿sí? A tu familia. ¿Cómo tú le puedes dar una mejor vida a tu familia? ¿Cómo van a estar ellos contentos y van a tener seguridad porque tú les has ayudado? Y no solamente se hace con dinero, se hace también con tu presencia y tiempo de calidad y palabras de afirmación y apoyo en lo que ellos también desean. Y también tú puedes pensar acerca de cuántas obras de caridad yo puedo hacer y cómo yo puedo ayudar a otros que a lo mejor han pasado por situaciones difíciles como las mías. Es por eso que yo me dedico a este trabajo. Porque me recuerdo situaciones en mi vida donde yo necesitaba a alguien que me ayudara, que fuera mi mentor. Y le doy gracias a Dios que se aparecieron en mi vida hombres y mujeres que me ayudaron en un proceso donde ahora yo puedo decir, yo reconozco quién yo soy. Y esa es mi más fuerte fortaleza. ¿Sí? Ojalá que esto te haya ayudado en el día de hoy y que te haya inspirado a explorar mucho más. Te invito a que te suscriba a mi podcast, ya sea en iTunes o en Stitcher Radio, o pasa por johnnydelvalle.com para conocer más acerca de los recursos que tengo disponibles. También, si esto ha servido para ayudarte, pues déjamelo saber. Y también comparte con tus amigos, comparte este podcast, enseña lo que estás aprendiendo aquí, porque eso te ayuda a crecer también. Tu éxito es mi inspiración y por eso es que yo hago lo que hago. Será hasta la próxima vez. Recuérdate que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Nos veremos la próxima vez. Chao. Love you, Angel. Algunos de ustedes saben que digo algunas palabritas más después del contenido. Y gracias por quedarte y escuchar. Y casi siempre se trata acerca de los recursos que estoy trabajando para hacerlos disponibles para ti. Muchos de ustedes me han seguido, me están apoyando. Gracias por su apoyo. Gracias por sus preguntas. Esto también pues nos ayuda a todos nosotros a crecer. Y pues estoy aquí para apoyarte. Quiero que sepas eso. Y por eso es que he creado el curso de libertad personal. Y en el transcurso de haciendo ese proceso, también descubrí la necesidad que hay para poder poner junto una guía, que la estoy llamando la guía de la transformación, donde pues voy a dedicar prácticas y principios que tú puedes aplicar para tu vida y conseguir transformación en tu vida en las 6 áreas de desarrollo personal. Y estamos hablando acerca de desarrollo financiero, desarrollo emocional, desarrollo espiritual. Todo está incluido en el guía de la transformación. Y estoy pues tan deseoso para que tú tengas tu copia. Y ya eso está pues ahora mismo en el proceso, terminándose al punto de esta grabación. Ya puede estar disponible. Por eso es que te digo, te invito a que pase por johnnydelvalle.com. Y ahí pues mándame comentario, consígueme en las redes sociales y mantente conectado para que tú puedas pues recibir estos recursos enseguida que estén disponibles o si ya están disponibles, ya los puedas conseguir a través de johnnydelvalle.com. Gracias por estar conmigo, sigue hacia adelante y estoy aquí para apoyarte. Y recuerda que todas las cosas son posibles. Los quiero mucho, reciban un abrazo de mi parte. Ahora sí, me despido de ti. Chao. Bye.